más vivir así. La culpa me está matando. No puedo ni mirarte a los ojos. Siento que debo decírtelo. Y otra mujer ha llegado a mi vida y opaca los momentos que vivo contigo. No quiero seguir ya fingiéndole a mis hijos. Debo decirte adiós. Ella no tiene la culpa de nada. Nos enamoramos con una mirada. Me dio la pasión que a mí me faltaba. Y hasta aquí llegó el amor entre tú. Bye.